buñuelos a tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos a tapar la calle, que no pasen señoras. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. La radio. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mocitos con flautas y trombones. Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en A tapar la calle, que es el programa de los niños y las niñas La Gusantina, y hoy es jueves 28 de noviembre. Son las 7:31 y estamos con el grupo de medianas y medianos de La Gusantina. Hola equipo, buenas tardes, ¿os presentáis? ¿Van a empezar ellos a presentarse? Yanira. Vale, podéis decir más cosas, sé que os conozcan en casa. Hola, yo me llamo Yanira, mi madre... Nada, ya está. Hola, soy Dora y tengo 4 hermanos y conmigo 5. Hola, yo me llamo Aitana, tengo 8 años y tengo 3 hermanos. Yo 9 tengo. Hola, me llamo Manuel, mi apellido Hernández Javarre y tengo 4 hermanos y tengo unos padres perfectos. ¡Jo, qué suerte! Que tienes unos padres perfectos. ¿Vosotros qué tal? A ver, Dora. Yo tengo 9 años y la que acaba de hablar, Yanira, es mi hermana. ¿Qué clase de hermana? Yanira. Ya, pero ¿sois hermanas...? A ver, ¿cómo? ¿Qué clase de hermanas? Yo... ¿Es tu hermana mayor? Yo soy la mayor, aunque yo soy la pequeña de ella. Es que la gente no se está viendo en sus casas. ¿Tenéis alguna particularidad? Yo sí. ¿Cuál? Que tengo 9 años. Vale, ¿y qué día naciste? El 10 del 10 de 2010. ¿Las dos? Sí. ¿Y son iguales? Sí. Son gemelas. Pero son las mayores y pequeñas las dos. Bueno, después de las presentaciones he de decir que a los mandos tenemos a Josi. Hola Josi, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Y yo soy Lorena y voy a estar con vosotros y con vosotras hasta las 8. Y bueno, pues hoy tenemos un tema súper interesante, porque las medianas y los medianos hemos decidido que queremos hablar del día que se sucedió el pasado lunes, que fue 25 de noviembre. De los... ¿Qué día? La violencia de los chicos y chicas. No, de las chicas. Hacia las chicas, ¿no? Sí. El Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Eso no se hace, ¿eh? Vale. Os admito que los chicos son muy malos. Bueno, vamos a contar un poco qué sabemos de este día, qué pensamos. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar? El Manuel tiene la mano levantada. Venga, Manuel, cuéntanos qué sabes del 25 de noviembre. Acércate al micro, acercaos todos al micro para que os oigan bien en las casas, ¿vale? Me parece muy mal que le peguen a la mujer porque así no adelantan nada. Vale. ¿Qué pensáis de lo que está diciendo el Manuel? Que los chicos no le peguen a las chicas porque es muy malo. Y si me pegan a mí, os pego una hostia. Ay, no decimos palabrotas, ¿eh? Lo entiendo, pero no vamos a decir palabrotas. Esta chica está tonta. Pues a mí me parece fatal que los chicos le A ver, espera un momento, Aitana, que no sabemos si se te está oyendo desde casa, desde las casas. Mira, te vas a poner conmigo y vamos a compartir el micro, ¿vale? A ver, vamos a intentar levantar el pelillo. No va... Vale, a ver, perdonad un poco en casa, ¿vale? Que estamos aquí con los problemas del directo. Aitana, cuéntanos tu opinión sobre el tema. No hagas eso, Dora. Me parece fatal que le peguen a las mujeres porque... eso me parece fatal y es una falta de educación. ¿Por qué queréis que pasa esto? Porque los chicos le pegan a las mujeres y pues eso no se puede hacer porque es de mala educación, te pueden llevar a la policía y todo eso. A mí no me gusta que los chicos peguen a las chicas porque es muy malo. Y si yo tengo novio y me pega, llamaré a la policía. Hagas bien. El Manuel, ¿por qué crees que pasa esto de que haya hombres que peguen a mujeres? Acércate. Porque hay algunos que dicen que, imagínate, hay un papel que no se importa. Acércate, Manuel. Coge el micro. Hay un papel que no es importante y dicen que sí que es importante. Después le pegan y dice que luego que no es importante. Que le pegas un poco. Chicas, seguid hablando vosotras. ¿Por qué pensáis que sucede? Porque imaginaos que hay alguno que tiene un papel que no le importa y la madre lo tira y dice, me importa mucho, y le pega y luego dice, ah, no, no. Por ejemplo, a ver, ya he dicho ya un ejemplo, pero si pasa de verdad no hay que hacerlo, porque sería una violencia entre las mujeres y los hijos y todo. Claro. ¿Y tú, Yanira, por qué crees que sucede esto? Porque eso no se puede hacer porque no se puede hacer. Porque si no sería mal cosa. Tendría problemas. ¿Y tú, Dora? Si el chico le pega a la mujer y el chico deja la puerta cerrada, le mataría y yo llamaría a la ambulancia. Bueno, estamos teniendo aquí unos problemillas con los micros. Tenemos al pobre Manuel que no se le escucha. Igual lo mandamos... Lo mandamos con Dora para que comparta micro, ¿vale, Manuel? ¿Te parece? Así todos nos oímos y todas. Que habéis estado diciendo cosas muy interesantes, pero en la escuela, en el cole, en Gusantina... Sí, también no lo hacen. ¿Habéis trabajado estas cosas? Sí. ¿Qué os han contado? La violencia. ¿La violencia qué? Que no se puede... Por ejemplo, si una mujer... Por ejemplo, si un hombre le pega a una mujer y ya no dice nada, que, por ejemplo, se ha ido de casa y él no quiere hacerlo, pues tiene que pasar porque él hace violaciones. Vale, eso es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Sí. Muy, muy serio. ¿El Manuel ya está sonorizado, por fin? Sí. Venga, Manuel, ¿puedes ahora decirnos lo que antes no hemos podido escuchar? Perdona. Ya sé que estamos en directo, pero no quiero hacer gracioso. Y me parece muy mal que les peguen a las mujeres, porque si no, a los hombres los pasan mal, porque si no tendrá que ir a la cárcel. Vale, oye, tengo una pregunta. ¿Pensáis que hay alguna forma de evitar estas situaciones? Sí. ¿Creéis que esto se podría evitar de alguna manera? Sí. A ver, ¿cómo pensáis, chicas? Pues que el padre o el hermano se tiene que disculpar, porque si no se disculpa... Espera. Si un padre le maltrata a una mujer... Pues le tiene que pedir perdón porque son no le puede decir: Ana, vete de tu casa porque no te necesitamos. Y eso, profe. ¿Qué pensáis vosotros? Ay, Lorito. Que muy mal, profe. ¿Pensáis que se podría evitar de alguna manera? No digas todo el rato, profe. Si no es pegar a las mujeres. Por favor, no pegar a las mujeres porque es muy malo. Y los chicos, os digo una cosa. Son muy malos si pegáis a las mujeres. Vale, ese mensaje que quede claro. Aitana, muy claro. ¿Cómo piensas que podría evitarse este tipo de violencia? O sea, la violencia en general, todo tipo de violencia física, verbal. Porque sabemos que hay diferentes formas de maltrato, ¿no? Que no solamente duele el que te peguen, sino el que te digan palabras feas. ¿Cómo sentís a vosotros cuando pues se insultan? Pues mal, y lo primero que tenéis que hacer... que tenéis que hacer es decírselo a una profe, decírselo a un amigo o amiga para que se oiga la profe, sino... Si te pegan y no puedes decirse al profe, tienes que avisar a uno para que te ayude. Vale. Eso es muy buen método preventivo. Por si estás en un problema y no quieres meterte más, pues lo mejor es siempre pedir ayuda, buscar a quien te pueda ayudar. Aitana, ¿qué piensas? Que ya sabéis que es muy malo pegar a las mujeres porque si no te llevan a la cárcel y tendrás problemas y todo eso. ¿Puedes seguir, Loreto? Claro que sí. Una cosa os voy a preguntar. ¿Creéis que a lo mejor si a estas personas que tratan mal a otras puede ser que actúen así porque... no sepan otra forma mejor de solucionar los problemas? A ver, que es que los tenemos muy dispersos porque el tema de micros nos está perturbando mucho. Os voy a repetir la pregunta, ¿vale? Me gustaría que me escucharais, porque es un tema muy serio. ¿Creéis que si a las personas que no saben cuidar a otras se les enseñara otra forma de solucionar los problemas, serviría de algo? Por ejemplo, en Gusantina, siempre que hay una pelea y alguien se pega, ¿nosotros qué os pedimos? ¿Que lo solucionéis de qué forma? Que nos paremos. ¿Y que lo solucionéis cómo, Emmanuel? Haciendo las paces. Hombre, haciendo las paces, sí. O sea, hay que perdonarse. Pero antes de pegarse, ¿cómo se puede solucionar un problema para luego no tener que llegar a pedir perdón? Hablar con las monitoras y no pelearse y decir, basta, no pegar y... Claro, hablando es una forma, diciéndoselo a los monitores o a tus compañeros, ¿no? José, si me oyes, te amo, José. ¿José quién es, Dora? José Ramón, mi hermano. ¿José? Es tu hermano. Vale. No, José no. Bueno, ¿qué os parece si damos paso a la primera canción? A ver si así mientras solucionamos todos estos problemas que tenemos con los micros. Pues sí, que siga. ¿Cómo se llama la primera canción que vamos a poner, Aitana? Estar soltera está de moda. ¡Eso! ¿Y por qué? ¡Eso! ¿Por qué hemos elegido esta canción? Porque, para que escuchen esta canción los chicos, para evitar esto a las chicas. Vale, porque estar soltera, ¿qué pasa? Estar soltera está de moda, por eso no se enamora. Pues nada, ahora ahí que vamos. Vamos con la canción. Esperar, chicos. Me dijeron que te acabas de dejar, que el modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro shot vamos a darnos, que yo también quiero ver, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. De la hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Que tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Vive en la hora, no está lista para un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey, si la ves en la disco con la bella no te asustes. Presta pa'l problema, así que no la busques. Déjala volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Bueno, pues ya estamos de vuelta en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y los niños de La Gusantina. Son las 19:46 del jueves 28 de noviembre y estamos hablando del pasado lunes, que fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola, recuperamos el tema. Estamos los medianos y las medianas y, chicas, seguimos hablando. Estábamos diciendo que a lo mejor una forma de solucionar los problemas sin llegar a las manos sería a través de la palabra, ¿no? Sí, por favor. Cuando alguien tiene un problema, se lo decimos, lo hablamos y lo intentamos solucionar. Yanira, ¿qué querías decir? ¿Me escucháis? Vale. Pues yo quería decir que... Pues nada. ¿Eso es lo que querías decir? Vale, interesante. Bueno, os voy a lanzar yo preguntas, ¿vale? Que vamos a poner una canción de esta... Hemos puesto una canción que se llama ¿cómo? Está soltera y después otra de lo que hace. Como el aire. Vivo. Como el aire. Vivo tan solamente quiero volar. Vale, eso lo vamos a poner luego. Callar. Lo siento, familia. Ay, amigos, os invito a que vengáis en la tarde a La Gusantina porque os lo vais a pasar súper bien. Está borracha. ¡En Radio Topo! Está borracha la arena. Mira, vosotros me os subís a la cabeza. A ver. Seguimos, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos con el tema porque... Bueno, chicos... Si hay algo que nos cuesta mucho a los medianos y a los medianos, es escuchar, ¿a que sí, equipo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando la escucha? Muchos días, hasta cuando yo tenía un año. ¿Y qué tal lo llevamos? Bien, ahora tengo 9 años, yo conseguí mis metas. A la del pelo rojo, el primer vez yo conseguí pequeña. Mis metas. Yo conseguí mis metas hasta los 9 años. La gente que os esté escuchando en casa pensará: madre mía, estas niñas escuchan súper bien. Esta Lore está borracha. ¿Que no está borracha? Oye, por favor, ¿qué van a pensar de mí en las casas? Vale, Lore es mi mejor profe. No, hola, me donde Lore, por favor. Bueno, vamos a decirle algo a José, que parece que se está picando. Es que Lore... Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a centrarnos, por favor. Vamos a centrarnos, chicos. Lo siento. Mamma mía. Esto y ahora esto. Cortamos el vídeo. Es que, o sea, me encanta que seáis tan... espontáneos. Pero estamos hablando de un tema importante, ¿vale? A Lorena le importa mucho este tema. Bueno, chicos, os vamos a enseñar una cosa que os parece... Vale, chicas de La Gusantina. Si un día estáis con una pareja, ¿cómo queréis que os trate? ¡Bien! Una ronda de palabras cada una, ¿vale? Va a empezar Aitana diciendo cómo quiere ella que la traten. Pues bien, ¿cómo voy a querer que me traten? Pero, ¿cómo es que te quieran bien? ¿De qué forma hay que querer para querer bien? Pues que te cuiden, que no te peguen, ni nada. ¿Vale? Emmanuel, ¿cómo te gustaría a ti que te cuidara la persona con la que estés cuando seas mayor? Si estoy saliendo, pues me gustaría que me traten bien y que viva muy bien mis compañeros que están hablando. Vale. ¿Ya? ¿Cómo quieres que te trate la persona? ¿Veis? Tengo que ir repitiendo la pregunta uno por uno. Dora, ¿cómo quieres que te trate la persona con la que estés en el futuro si estás con alguien? Si salgo con alguien, o sea, si me pongo un marido, ¿qué quieres decir? Que me cuiden, que respeten a mis hijos y que me cuiden a mí. Y si yo estoy mala, que me haga una sopa. Ay, esa es buena. Yanira, ¿cómo quieres que te trate la persona con la que convivas cuando seas mayor? A mí, con mi... pues a mí me gustaría que me trate bien, que no me echaré a la calle, porque si no lo echaré yo. Y que me trate bien para toda la vida, hasta que me muera. Y a ver, a mí se me ocurre una cosa, chicas. ¿Qué cositas vais a hacer vosotras para cuidar a estas personas? ¿O qué cositas hacéis? Yo salí con él, darle el respeto y que me cuide él a mí también. Yo quiero que pues se comporte bien, que esté bien, que haga las cosas bien, que haga todo bien. Cuidar a sus hijos y todo. Muy bien. Y Emmanuel, ¿tú cómo vas a cuidar a las personas con las que convives? Muy bien, porque si no, es que no voy a encontrar forma. ¿No vas a encontrar forma de qué? Pues de salir con alguien, porque si no, si le trato mal no voy a conseguir. Yo quiero estar soltera. Pues genial, pues soltera. Era broma, quiero estar soltera. Soltera está de moda. Como Laura me ha dicho que de un sello... Bueno, luego habrá un momento para saludos, Laura, ayer era su cumpleaños, le doy un saludo. Y a Noelia le doy muchos abrazos y muchos besos de mi parte. Vale, pues ahí queda ya dicho. Que no queríamos que se nos pasara, ¿no? Aitana, todavía Aitana no nos ha dicho... Aitana no nos ha dicho qué va a hacer para cuidar ella. Si quiero que me traten bien, les voy a tratar yo bien para que no me peguen ni nada. A ver, por ejemplo, os pregunto, ¿a vosotros y vosotras os gustaría estar con alguien que os habla mal? ¿Os gustaría? No. A Dora, Yanira y a Emmanuel no tienen opinión al respecto. ¿Les da igual que les hablen mal? Yo sí. Que si te da igual que te hablen mal, ¿te da igual que te hablen mal, Dora? No, y a mí que me respeten y que me hagan como, te quiero, amor mío. Vale, ¿y os gustaría estar con alguien que os está mandando a hacer cosas todo el rato? No. Sí, porque si no... Si no, no harías nada, ¿no? Sí. Si no me hace ella nada, pues yo tampoco. Calla, anda. Así de claro. ¿Y os gustaría estar con alguien que os da abracicos y besos, sí, y os cuida? Mis hijos, mis nietos y mis abuelos. Pues a mí me gustaría... Morreos también. Morreos también, pues claro que a sí, ¿por qué no? Un beso. A mí me gustaría estar con mi familia, que no se pelearan y que paséis muy, muy buenas Navidades en diciembre. Bueno, vamos a aprovechar ya... Hombre, sí. Venga, adiós, hasta luego. Un buen saludo para Laura. Y un buen saludo para Laura. Para mi madre. Si nos estás escuchando, Laura. Un saludo para mi madre y para el bebé que tiene las felicidades. Yo, si viene Noelia, le voy a dar muchos besos de mi parte. ¿Quiénes son Noelia y Laura? Porque la gente que está en sus casas no las conoce. Vamos a intentar hablar de una en una. Venga. Porque Noelia era nuestra profesora, esa es la que me encantaba siempre. Y desde que fue a la nieve, era mi mejor profesora. Y ahora que se ha ido a educación física, qué miedo. Bueno, entonces muchos besos para Laura, que fue su cumpleaños el Noelia, perdón, y para Noelia. Y fuimos a la nieve, chicos. Yo quiero chorar. Bueno, vamos a decir también, ya que estamos, cerramos este tema del 25N. Me ha parecido súper interesante vuestras aportaciones y vuestros comentarios. Me gusta mucho que penséis así. Y nada, seguiremos hablando sobre la mujer, sobre la violencia, hombre, sobre la igualdad, ¿vale? Y sobre los buenos tratos. Y les podéis decir a la gente de sus casas que estamos trabajando ahora los medianos y las medianas. Pues estamos trabajando... Radio Topo. Hala, Yanira, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando el cuidado. ¿Y cómo lo llamamos? Ah, sí. Cuidado, cariño. Cuidado, cariño. ¿Sabes quién es mi cariño? Mis hermanos y mis padres. Mis hermanos y mis padres. Y mi padre. ¡Viva España! Así. ¡Viva España! ¡Viva Valencia! Todo lo que quiera, pero más Zaragoza. Que viva todo, ¿no? ¡No! ¡Escatrón! ¡Escatrón! ¡Es lo mejor! Vale, equipo. Bueno, igual hay gente que le está sonando la voz de alguna de vosotras. Es el mejor. ¿Qué? No, soy yo. Chiquis, vamos a decir, porque sí. Ya se nos está yendo la locura, no nos están entendiendo, bueno, en casa. Corten, corten. Porque estamos hablando todas a la vez, vale. Así que vamos a decir para la gente que está en sus casas que el Calderete, que es el equipo de fútbol de la Gusantina, juega este sábado. ¿Dónde? En el Colegio Inmaculada Concepción. Sí. A la una del mediodía. Sí. Para que todos y todas que queráis ir a animarles y apoyarles. Al Calderete, al equipo de la Gusantina. Sí. Al Calderete, eso voy. ¿Sí? Estáis todos y todas invitadas. ¡Sí! ¡Todos y todas! ¡Viva! Si venís a la Gusantina, lo gozáis, os lo admito. Chicas y chicos, nos despedimos. ¿Ya? No. Vamos a poner los chavis. Os vamos a dar un minuto a cada uno para que deis saludos, para que deis gracias, para que deis besos a quien queráis y nos vamos a despedir. Vale, entonces, vamos a ir por orden. ¿Te parece, Dora? ¿Te parece que vayamos por orden? Venga, ¿quién quiere empezar a despedirse? Va a empezar Aitana, porque Aitana se lo está currando mucho. ¿Si escucháis esto? Le doy un saludo a mi madre y a toda mi familia. ¡Feliz año nuevo, familia! A mí, pues a mi madre, a mi padre y a mi madre y a mi hermana Carol y a toda mi familia digo felices fiestas. Porque es Navidad el 9. No, es el 24 de diciembre. Y yo doy un saludo a mis amigos, a mis padres y a todos mis abuelos. Y ven la clan de Radio Topo. Y también os doy un saludo a todos los que me escuchan, ¿vale? Venga, Manuel. Le quiero pedir adiós a mis padres, a mi madre, y si me está escuchando todos de España, que me den. Si me encontráis alguna vez, quiero que me deis las gracias. No sé por qué, la verdad. Bueno, pues después de todos estos saludos, de esta locura, nos vemos el jueves que viene. No, lo siento, Aitana, se saca el tiempo. Nos vemos el jueves que viene, nos oímos en Radio Topo a las 7:30. 101.8 de la FM Radio Libre. ¿Dónde nos vemos, Está Radio. Sí, como nos ¡Topo! ¡Topo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir.